serio malentendido de muerto en delitos y pecado que dio a luz a la irresistible gracia. A pesar de haber abordado este tema en el capítulo 9, prometimos más discusión sobre ella, ya que White es reconocido como una autoridad en el calvinismo. Permitamos que él elabore más en sus afirmaciones con respecto a la I en Tulipa. Los autores reformados señalan con frecuencia la enseñanza bíblica de que el hombre está muerto en pecado como justificación de su creencia de que Dios debe ser absolutamente soberano y la salvación debe ser totalmente libre y no una cooperación sinérgica entre Dios y el hombre, ya que el hombre no es capaz de cooperar más que un cadáver. Si los hombres están muertos en pecado del todo, es decir, por definición peculiar del calvinismo, se deduce que deben tener su vida espiritual restaurada antes que puedan hacer cosas espirituales buenas. Los espiritualmente muertos creen todo tipo de cosas, pero no las cosas que son agradables a Dios. ¿Dónde hace la Biblia esta distinción de que los espiritualmente muertos pueden creer todo tipo de cosas, pero no aquellas cosas que son agradables a Dios? ¿Y qué tiene esto que ver con la salvación, puesto que la salvación no depende de ser agradable a Dios? Y si la muerte espiritual se asemeja a la muerte física, entonces los espiritualmente muertos no deberían ser capaces de pensar o creer cualquier otra cosa. Pero si esta analogía falla completamente en este caso, ¿cómo puede ser válida en relación con el Evangelio? White no ofrece ninguna enseñanza directa de la Biblia. No hay ninguna. La doctrina de la irresistible gracia se deduce de la declaración bíblica que los hombres están espiritualmente muertos. La única manera de ajustarlo al Tulip fue equiparar la muerte espiritual con muerte física. Ese error se convirtió en un pilar importante del calvinismo.